Bien, ya estamos comenzando el tercer bloque de Metal Mania. Y que bueno, ahorita hace un momento, mientras ustedes escuchaban las rolas de Rage Against the Machine, nosotros estábamos indagando precisamente en el dato que nos estaba pasando aquí el buen Eric. Y bueno, no eran la banda Intocable la que decía Eric, más bien eran los ya famosos Tigres del Norte. Y a lo mejor pues mucha gente que nos está escuchando dirá, o sea, ¿cómo están hablando de los Tigres del Norte? No mames. O sea, bueno, si eres mexicano, conoces a los Tigres del Norte. A huevo. O sea, exactamente. O sea, no, independientemente de que te guste o no te guste, los conoces, güey. Conoces a los Tigres del Norte. Que y bueno, es más, se podría decir que hasta algún día estararé de una canción de esos cabrones. O sea, a huevo. Sí, no puedes decir que no, la verdad. Y pues bueno, los Tigres del Norte son mejor conocidos y más cariñosamente conocidos por la raza como los Tigers of the North. Les damos más caché, güey. Para que suenen acá como internacional. No, pues sí, más bien son internacionales. Son internacionales, ¿eh? Sí, la neta. Y pues bueno, la rola que cantan con que, en la que, bueno, más bien dicho, participa Zac de la Rocha. Por ahí vimos un fragmento de un video y que se los vamos a poner inclusive en el blog, ahora sí que de precisamente ad hoc a la época. La rola se llama Somos Más Americanos. Exactamente. Estábamos aquí Riff y yo escuchándola y analizándola, y pues la rola habla de precisamente de la invasión de los Estados Unidos a México. Exacto. Y el cómo se ve, bueno, es que no hay otra palabra más para describirlo. Cómo se robaron nuestro territorio. Lo regalaron, güey, más bien. Bueno, sí, exactamente. Cómo regalaron el territorio, güey. Entonces, pues bueno, ahí está esa participación. Que la verdad, así como que, bueno, dices, escuchas la rola y pues no sabes que está Zac de la Rocha ahí. O sea, está más que lo reconoces nada más por un intro que hace de una rola de Rage. Exactamente. Que es tum, tum, tum, tum, tum, tum. Cuando oyes eso dices, a huevos, es Zac de la Rocha. Exactamente. Y luego ya aparece ahí coreando la rola, haciendo los coros de Somos Más Americanos, y sale ahí muy feliz cantando la guitarra, tocando la guitarra, y todo ese rollo que, bueno, ya lo van a ver por ahí en ese video. Pero pues bueno, bien, la verdad, bien por Zac de la Rocha, porque no reniega de sus raíces. Vientos, carnalito. Pero ojalá algún día Rage Against the Machine se reúnan. Y pues bueno, dejando a un lado ese, vamos a decir que este pequeño espacio cultural, vamos ahora a escuchar, por allá, petición de un amigo anónimo, porque no puso su nombre. Pongan su nombre, hombre. No tengan nada, miedo, güey. No pasa nada. O sea, no pasa de que los cotorreemos aquí, que les echemos carrilla. Pero, digo, para eso es el programa. El programa es pechar desmadre. A lo mejor se llamaba algo así como Nepomuceno y le dio pena o algo así, güey. Sí, exactamente. No te creas, carnal. Ponte un nombre inventado, güey. Pero, mínimo, pero ponle ahí Peter o Pedro, no sé, sí, güey. Exactamente, lo que sea. Pero si no se pongan anónimos, por favor, porque luego no sabemos a quién le estamos, a quién estamos dedicándole las rolitas o a quienes estamos complaciendo. Pero bueno, por ahí un carnalito nos estuvo pidiendo más metal vikingo, y pues bueno, aquí te tenemos, carnal, a una de las bandas precursoras del género. Estoy hablando de Bathory, quienes pues bueno, por allá, bueno, no quienes técnicamente, en 1983 la banda fue formada por Quarton junto con otro amigo de él que no recuerdo ahorita su nombre. El chiste es que esta banda, Bathory, ellos se caracterizaban porque el sonido de la banda, que pues de hecho obviamente fue base para muchas de las nuevas bandas de black metal, sobre todo pues fíjate que nada más eran dos güeyes, era nada más un guitarrista vocalista y un bajista. Desconozco lo de la batería, yo me imagino que eran así como sesiones aparte, ¿no? Y posiblemente, güey. Y algún otro músico invitado para las presentaciones en vivo, eso es lo que yo quiero creer. Pero bueno, Bathory se convirtió en toda una influencia para la escena, sobre todo para la escena nórdica, y bueno, también fue uno de los precursores no solamente de la escena black, sino que también fue uno de los precursores de lo que conocemos ahora como metal vikingo. Y pues lo que vamos a escuchar en un momento de Bathory es algo que salió en su última producción, que se tituló Nordland Parte 2. Lo que van a escuchar es Flash of the Silver Hammer, pero antes tenemos lo más reciente, lo más nuevo de una super bandotota también, que también ya son reconocidos actualmente en la escena, no solamente del metal vikingo, sino dentro de la escena death black metal. Son una banda que inclusive en sus últimos discos ha estado por ahí incluyendo algunas ondas progresivas. Estoy hablando de Enslaved, y lo que vamos a escuchar es de su nueva producción que acaba de aparecer a finales del año pasado, que se llama Axioma Ethica Odini, que bueno, ya lo había checado por ahí, pero no había tenido la oportunidad de escucharlo, y la verdad se lo recomiendo. Enslaved siempre ha sido así, su puro nombre es así como que ya garantía de calidad. Aquí está Enslaved, eso es lo más nuevo, Ethica Odini, aquí en Metal Mania. Twice. recomendación de la semana por Metal Mania. Bien, pues desde aquel mítico How the Gods Kill de 1992 que Danzig no hacía un disco como esta, su nueva producción Dead Red's About, ciertamente sentimos que Glenn había errado el camino cuando comenzó a introducirse en el mundo de la música industrial gracias a que conoce a personajes como Al Jorgensen de Ministry, Trent Reznor de Nine Inch Nails y Tommy Victor de Prong. Con los álbumes 4 y Black Acid Devil se volcó hacia corrientes más electrónicas, y cuando quiso regresar al carril con aquel Satan's Child de 1999, en el que nos mostraba unos Danzig mucho más metaleros y aún con algunas reminiscencias industriales, pues no fue tan bien recibido. Los fans como que no podían entender el nuevo concepto de Danzig, el cual iba más por el doom y el metal más denso de bandas como Black Sabbath, Cathedral o Candlemass. Y bueno, la historia se repitió con I Luciferi del 2002 y con Circle of Snakes del 2004, que aún y cuando no eran malos álbumes, definitivamente no era el Danzig que conocimos por sus tres primeros discos. Curiosamente, uno de los músicos que lo introdujo a la música industrial, que es Tommy Victor, le ha ayudado en esta ocasión a regresar al viejo sonido. Glenn, después de largos 7 años, por fin regresa con un disco digno de haber sido sucesor de How the Gods Kill. Nos referimos a esta nueva producción de Dreads About. Y bueno, nuevamente escuchamos de regreso al Danzig más inclinado al heavy rock, con toques blues y un poco sureños. De hecho, cortes como On a Wicked Night, que fue elegido como primer sencillo del álbum, podríamos encontrar ahí algunas reminiscencias de aquellas clásicas Her Black Wings o Mother. Y por supuesto, bueno, esto significó el regreso triunfal de la banda. La guitarra y bajo que aportó Tommy Victor al disco son de lo mejor que se le ha escuchado a esta banda en muchos años, y a esto hay que agregarle que la batería está a cargo de nada más y nada menos que el ex Type O Negative Johnny Kelly, que ¿qué más queríamos la verdad en un disco así? Otros excelentes tracks en la vena clásica son la abridora y espectacular Hammer of the Gods, Dead Red Moon y en The Revengeful y Juju Bone incluso se pueden sentir en momentos cierta influencia también de los legendarios de Cold. Por cierto, por otro lado, aunque ya no tienen tanta presencia como en sus dos últimos discos anteriores, sigue habiendo tracks así super densos y pesados como Empire of Souls, en Night Star Hell y en Black Candy, donde incluso toca la batería el señor Danzig, para finalmente cerrar el disco con broche de oro con Left Hand Rise Above, nuevamente en la línea clásica. La verdad, yo me desahogo en elogios para este disco. En serio que jamás me imaginé que algún día volvería a escuchar un disco de Danzig que en mi muy particular punto de vista valiera la pena. Todo parece indicar que no era yo el único que exigía un regreso a sus raíces. Le damos 10 de 10 a esta nueva producción de Danzig y los dejo con el segundo sencillo del disco. Esta vez no les pasamos fragmentitos de rolas del disco porque necesitan oírlo todo. La verdad, no sería justo pasarle esos pedacitos nada más. Se las estamos mencionando, pero realmente necesitan escucharlo para creerlo. Necesitan ahora sí que checar el disco en el orden lógico. De veras, es un disco de compra obligatoria, Dead Red's About de Danzig, y los dejo con este que es el segundo sencillo que se acaba de lanzar de manera oficial hace un par de semanas. Esto es Juju Bone con Danzig. Take you down.

Media. Muy bien, y comenzamos esta cuarta parte de nuestro queridísimo programa Mirulmanía Locochón. Y iniciamos nada más y nada menos que con esta banda que es de una... Pues sí, están muy bien catalogados en mi top como 40, pero está catalogado muy chingón, güey. Droning Pool, güey, con Glories, acabamos de escuchar. Esta no, bandita Bodies, de... Wey. ¿Eh? Es Bodies, güey. ¿Bodies? Tienes toda la razón, güey. ¿Sabes qué? Sí, por ahí se metió una L. Se metió una L y como estoy de lejos y uso lentes, para todos los que no saben, estoy medio cegatón por ahí. Por eso de repente me equivoco con mis datos, pero... pues ahí me han de disculpar, de sí. Dispensar, ¿verdad? Más que nada porque luego después la raza anda buscando la rola, dice, oye, vi una rola muy chida y que se llama Bladys de Droning Pool, y pues van a estar como locos buscando. Sí, pues más bien es Bladys, güey. Exactamente, güey. Bueno, esta banda de metal alternativo de Dallas, Texas, surgida en el año, en el 2000, cuya carrera inicia también, son unos más de los... agraciados por el señor Ozzy Osbourne, güey. Comienzan a crecer rápidamente, prometiendo un gran futuro. Además, cada uno de sus discos se caracteriza por tener un cantante diferente, aunque uno de sus últimos, creo que fue el penúltimo cantante, ¿no? El que desgraciadamente falleció. Recuerdo, creo que por ahí, no, en verdad no tengo el dato de que falleció. Pero, pues bueno, una muy buena banda, recomendable. Su último material, en verdad, a mí ya no me gustó después de la muerte de su vocalista, ya... Bueno, más bien sacaron material y ya se disolvió la banda, ¿no? Sí, creo que tienen otros dos discos más. Sí, creo uno, según yo, ¿no? Con último vocal y luego ya es cuando fallece la banda. Sí, tienen mucha razón, pero tienen razón exactamente, es uno más. Un disco más y fallece la banda. Y pues esto que vamos a escuchar a continuación es de un señor, que creo que no necesita presentación, por lo menos para la banda que ya tiene rato en esto del metal. Bueno, más que nada del rock, ¿no? En este caso. Ah, pues hablábamos hace rato de ellos precisamente, al principio del programa. Fíjate, güey, sí, tengo toda la razón. Ya, y lo ligamos la primera con la última parte. Ya vamos a ligar primera con la última parte, vamos a hacer un ciclo vicioso y nos estamos hablando de nada más y nada menos que Mr. Ace Frehley, que pues bueno, precisamente hoy estaba checando, güey, que posiblemente toque tierras mexicanas este señor con la gira de su disco Anomaly, que es su última producción que sacó en el 2009. Ay, güey, perdón. Digo que ando bien trabado hoy, güey. Ya que este señor pues se reúne Kiss en el, ¿qué fue? 96, más o menos, cuando se reúne Kiss. Sacan su gira, sacan el disco Psycho Circus y guara. Ah, ya, sí. Y después pues Kiss se separa y, bueno, no se separan, sino que sale de nuevo de la banda Peter Criss y Ace Frehley. Uh-huh. Y Ace Frehley saca precisamente este disco que es Anomaly del 2009 y comienza una gira y esperemos que nos toque uh-huh. ese señorón aquí en México. Yo sí estaría ahí presente, ¿verdad? Sí, la verdad que relajo, que cuando esta última visita de Kiss a México, que precisamente tuvo la oportunidad de ir uno de mis carnales, trajo fotos y bueno, aparte vi otras fotos también en YouTube de otros amigos y yo les decía, oye güey, pero, o sea, ¿qué pedo con eso? O sea, no es Peter Criss ni tampoco es Ace Frehley, o sea, esos güeyes que... Sí, y para mí precisamente algo por lo que yo ya no iría a ver a esa banda, ahí está, esa banda, esa banducha, no... Es precisamente porque no me gustó la idea de que no respetaran la identidad de sus músicos, ¿no, güey? Yo recuerdo cuando salió por primera vez, creo que el primero que salió fue Ace Frehley, de la banda. Fue Peter Criss. Sí. Entra otro que fue, creo que... Eric Carr. Y él es el zorro, precisamente, sí, que desgraciamente también fallece, creo que el tiempo de entrar a Kiss. Pero él toma su personaje, ¿no? Y uh-huh. estos nuevos músicos que están, que de hecho... No recuerdo, la verdad, quiénes son los nuevos integrantes de Kiss. No, yo ni, Kiss. Ni me interesa, güey, la verdad. Y precisamente no me interesa investigar porque se me hizo un plagio esta onda de no respetar los personajes de los otros. Tienes mucha razón en eso. Igual también cuando salió Ace Frehley, quien lo sustituyó, que fue Vinnie Vincent. Vincent se caracterizó por una cruz egipcia. Una cruz egipcia en la cara. En la cara, que de hecho fue el maquillaje más raro de todos. Sí, efectivamente fue el más raro de todos. Y le duró poco el gusto porque inmediatamente después de eso es cuando ya aparece Kiss sin maquillaje. Sí, que se convierten un poco más al glam metal, güey. Uh-huh, se van un poco más a ese lado. Sí, pero sí tienes mucha razón. A mí la verdad me sacó mucho de onda eso de que dos güeyes que no son las personas que generalmente conocemos detrás de ese maquillaje estuvieran tomando su lugar. No sí. se me hizo una falta de respeto. No, y sabes, precisamente ayer, pendejeando en el tubo, estuve buscando presentaciones de Kiss en vivo con los nuevos integrantes e imitan lo que hacían estos güeyes. Por ejemplo, el güey trata de imitar los solos de Ace Frehley y también trae la pirotecnia en la guitarra y hace exactamente lo que hace o hacía Ace Frehley en Kiss. Y de verdad, me pues, ¿cuál es la palabra? Me decepcionó. Me decepcionó mucho ver ese tipo de cosas. Y patadas lo siento, de ahogado. Son patadas de ahogado. Exactamente. Pero bueno, vamos a escuchar esto de Ace Frehley con su último trabajo, Anomaly, que es Space Bear. Este sí es el verdadero. Este sí es el de Aneta. We'll be right back. Muy bien, y esto que acabamos de escuchar fue nada más y nada menos que la bandototota AC/DC con Hell's Bells, que este ya pues, creo que es de las rolas más viejitas que hemos puesto, ¿no, güey? Del 80, güey, ya está, ya tiene ratito. Sí, no sé, sí. Bueno, sí hemos puesto rolas muy viejitas, pero creo que sí es la más vieja, creo que todo lo que hemos puesto ha sido como 80 y... 81, 82 era lo más antiguo que habíamos puesto. Exactamente. Pero pues bueno, ahí está lo que les decíamos hace un momento. Esta definitivamente es una de las rolas definitivas de AC/DC, así como lo es otras más que podría mencionar, For Those About to Rock, también Back in Black, que también es clásica y que es este mismo álbum precisamente del Back in Black. Fíjate que yo estuve escuchando la última producción que sacaron, no sé si fue disco o simplemente sencillo, que fue precisamente la rola para el soundtrack de Iron Man. Uh-huh. Y me sorprendió porque siguen sonando igual, cabrón. Sí, sí, es lo que platicábamos en un programa, sí, no recuerdo en qué programa fue, pero sí platicábamos eso, es que AC/DC ya no permite. Vamos, puede haber 10, 20, 30, 40 mil productores que lleguen a hacer a AC/DC sonar más modernos, pero aquí la bronca es que AC/DC no quieren y tampoco lo quieren sus fans. Ese es otro asunto muy importante. O sea, yo no me imagino a un AC/DC sonando a Metallica, güey, por decir algo. No, o sea, mira, y por más que le metieran procesadores, por ejemplo, para los que saben de guitarra, que le metieran procesadores digitales, sí les va a cambiar el sonido, pero precisamente como tú dices, no tendría caso porque perdería todos los fans que ellos tienen. Identidad. Ellos tienen que sonar a bulbo, güey. Es que es la identidad de AC/DC. Exactamente. Así de fácil. Yo no lo quería entender, te lo juro. Hace muchos años yo no quería entender eso y decía, es que esos güeyes suenan pan con lo mismo y siempre suenan igual. Y pues sí, pero ahorita que ya tienes tus bandas favoritas y que muchas de ellas siguen sonando igual y no quieres que dejen de sonar. Exacto. Así, es cuando dices, no mames, o sea, ahora entiendo. Es que yo creo que precisamente ir a ver AC/DC es como lo que yo puedo decir de Roger Waters, es como ir a misa, güey. Pues ¿no? claro, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que pasó con un caso muy, muy vamos a decir que muy conocido, el caso de Pink Floyd? Pink Floyd, no recuerdo si fue en el disco, creo que fue en el Pulse. En el Pulse traen, que es uno de los discos en vivo, a donde traen un chingo de invitados. Sí, ¿no? Exactamente, en el disco, sí. En el Pulse, Pink Floyd introdujo un poco de tecnología que hizo que las rolas sonaran un poquito, cualquier madre, diferentes a las rolas originales, güey. Y si sí te llevas las manos a la cabeza porque dices, ay güey, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? O sea, estás acostumbrado a escuchar al Pink Floyd más rusticón. Exactamente. Vamos a decirlo de esa manera. Entonces, de repente te lo empiezan a plagar de tecnología. O sea, que ya traían estos güeyes de por sí tecnología para la época en la que empieza la banda, que es 70 y tantos, me parece. Ya pues eran de los primeros en usar sintetizadores y ese tipo de cosas. Y ya, o sea, ya usaban tecnología, pero si ahorita le metes, por ejemplo, ellos usaban un sintetizador Moog y ahorita les pones un Orlit, no, les partes la madre ese sonido. Sí, sí, cabrón. Sí, que ya ha pasado con muchas bandas. Bueno, así muy, muy rápido, no tiene nada que ver con Metal Mania, pero hay una banda de Electro Body Music, que es música electrónica industrial, se llaman Front 242, que son una banda legendaria de los años 80. Ellos cometieron también ese error, cometieron el error de traer a la modernidad todos los tracks viejos, entonces los hicieron muy ácidos, todos suenan a The Prodigy, suenan a Chemical Brothers, o sea, ya suenan a todo menos a Front. Exactamente. Entonces sí, mucha gente sí se llevó las manos a la cabeza, incluyéndome, y la verdad yo batallé mucho para agarrarle la onda, pero ya como que me empecé a acostumbrar un poquito, y más que nada no fue tanto costumbre, sino más bien creo que fue resignación a que jamás va a volver a sonar Front 242 como antes. Yo creo que podrían, güey, pero tal vez hay quien se casa con su sonido, como en el caso que estamos hablando de AC/DC, y hay quien llega al punto en el que tiene que modificar su sonido porque no se ha encontrado, que también hablábamos de esta onda de estar modificando sonido para que te encuentres como músico o como artista, ¿no? Dado el caso. Sí, efectivamente, y pues bueno, ese es el meollo del asunto con relación a la... Yo creo que nos podríamos pasar horas platicando acerca de si las bandas deben evolucionar o no en sonido, porque pueden evolucionar en concepto, Pueden evolucionar inclusive en sus letras, pero en el sonido es un asunto un poquito más delicado. Sí, sí, es muy delicado el asunto. Sí, sí, sobre todo cuando cuentas con una legión de fans que cuenta millones en todo el mundo, como lo es AC/DC, un Judas Priest, un Metallica. Exactamente. Bueno, Megadeth a lo mejor no tiene tantos fans, pero también son muchísimos en todo el globo terráqueo. Y igual, pues a lo mejor les podría ir mal con un cambio muy radical en su sonido. Pero pues bueno, vamos a pasar ahora con el siguiente bloquecito. Vamos a ponerles una bandita italiana de death metal progresivo y gótico, que a lo mejor muchos de ustedes ya los conocen. Son una banda que se llaman Novembre, y que, bueno, esto pues obviamente quiere decir en español noviembre. Esta bandita, fíjate nada más, yo no pensé que la iba a conocer de esta manera. Por ahí, bueno, esta Cassandra, mi novia, platicamos mucho acerca de música. Que por cierto, pues bueno, le gustó mucho el bloquecito de la semana pasada, que estuvo un poquito más tranquilón, pero te quedas con la idea de que, pues bueno, dices, bueno, pues mi novia a lo mejor pues le gustan cosas más tranquilitas, ¿no? Pero de repente me sale con esta banda que se llama Novembre, y me dice, no, chécatela, está chida. Ah, bueno. La oigo y te quedas así de, ay, cabrón, o sea, ¿de dónde salió esto? Y me dice, no, hombre, son de los 90, me empieza a contar su historia y dices, ay, o sea, mi novia es una enciclopedia ambulante. Me sorprendió, la verdad, porque aparte de esto, pues por ahí me sacó varias otras bandas que yo la verdad no conocía, y pues me pidió de mucho favor que le pusiera esta bandita, y se la pongo con mucho gusto porque la verdad a mí me gustó un montón, y yo creo que hay muchos fans dentro del metal que les gusta el estilo que maneja Novembre, que al principio era más hacia el death metal con algunos toques góticos, ahora se volcó más hacia el progresivo, pero sigue conservando por ahí algunas cositas todavía góticas, para que se lo chequen. Y pues bueno, enseguida, de hecho, viene muy ad hoc, por ahí viene una rolita que no les pasamos la semana anterior, así es que pues se quedan sin más con esto de Novembre, que se llama Jules. Por ahí me va a regañar Cassandra porque no lo pronuncio bien, pero pues bueno, no, yo no hablo italiano. Aquí está Jules o Jules, o no sé cómo se pronuncia. ¿No será Jules? O no, Jules. Porque no es inglés, ¿verdad? No, es que no es inglés, pero bueno, este es del álbum Materia del 2006, dedicado con todo cariño, nena, para mi novia Cassandra. We'll be right back. Looking out on a fire. Y bueno, hace un momento lo que escucharon fue Point of View de la banda Fates Warning, de su álbum Parallels de 1991. Y esta bandita, bueno, por ahí ya te había comentado, de hecho, riff de Fates Warning. Ah, bueno, es que a lo mejor ustedes dirán, pues, ¿de qué están hablando, no? Porque esto no salió al aire. La semana pasada nos aventamos una catedrota de música progresiva y no sé qué tantas cosas que se salía muchísimo de tiempo el programa. Seguro. Entonces tuve que editarlo, son más o menos como 6 minutos de bla bla bla y wiri wiri, mentadas de madre con Arturo y pues bueno, por ahí inclusive estamos juntando así como una especie de bloopers que vamos a pasarles próximamente en algún programa. El día que nos dé huevo a grabar, güey, ponemos los bloopers. Por eso los estamos guardando, exactamente. El día que nos dé huevo a grabar, vamos a meter esos bloopers. Y pues bueno, ahí estábamos platicando, le comentaba yo a Eric que pues bueno, a mí no me gustaba Dream Theater, que bueno, me perdonen los fanáticos de Dream Theater, pero yo siempre la consideré esta banda como una copia precisamente de Fates Warning. Ay, acaba de sonar el teléfono de Eric. Ah, pues un mensaje. Perdónenme a todos, se me olvidó apagarlo, güey. Y bueno, pues suele pasar, así como sucedió también en el programa con los del Daño Está Hecho, pues no somos exentos tampoco de que nos suene el teléfono durante una grabación. Bueno, volviendo al tema, les comentaba que Fates Warning se me hacía, al revés, Dream Theater se me hacía una copia burda de Fates Warning. Inclusive actualmente Dream Theater traen de guitarrista a un integrante, más bien dicho, ex integrante de Fates Warning. Y pues ellos les preguntaban y decían, uy, yo ni los conozco. Y creía, ay, sí. Pues, ah, chingas, güey, ¿quiénes son? No conocían a Fates Warning y traen a un ex guitarrista de Fates Warning. ¿No, güey? Sí, o sea, ay, dices, ahí sí. Más obvio no pudo haber sido. Y pues bueno, por ahí, chéquense cualquiera de sus discos. Esta bandita, de veras, es para tomarse en cuenta. Una de las mejores, en mi parecer, dentro de la escena del metal progresivo. Y pues con esto terminamos la emisión número 10. Pero vamos a regresar dentro de 15 días, o sea, el 30 de septiembre. Seguramente van a poder estar escuchando por ahí ustedes el programa número 11. Y que ya les dijimos, vamos a tener por ahí un bloque triple de OTEP. Y pues bueno, no les decimos qué más vamos a tener para que mejor estén pendientes por ahí de nuestro próximo bloque, más bien dicho, de nuestro próximo spot, para que ustedes sepan qué es lo que vamos a tener. Así es, pues un saludo a todos, síganse la pasando chingón en este 15 de septiembre, guiño guiño. ya no pienso hacer corajes, güey, a lo mejor lo voy a tomar con filosofía, wey. No celebren, abran los ojos, no hay que celebrar. O sea, entiendan, pónganse pedos, pero no digan que es por el 15 de septiembre. Ándale, sí, exactamente. Bueno, aparte no hay un pretexto. Digo, para ponerse pedos no hay pretexto. Exactamente, puedes agarrar cualquier cosa de pretexto, güey. Exactamente, para una peda. Entonces, sí. Simplemente digan voy de peda, no digan voy a festejar el día de la independencia. Ay, güey, perdón, lo dije. Bueno, ni modo, bueno, pásensela como se la quieren pasar, pero pues bueno, di no a la festividad del 15 de septiembre. Bueno, más bien dicho, del día 16. Sí, como diría Rise Against the Machine, resistencia. Resistencia, exactamente. Y recuerden, casi también como dijeron los Tigres del Norte, chingado, somos más americanos. Vientos. There is hope. Underbroad Radio.